Me acuerdo de algunas experiencias sexuales precoces y de las rodillas desolladas. Estoy convencido de que el sexo es ahora mucho mejor que entonces, pero ¿qué queréis que os diga? Echo de menos las rodillas desolladas. Llevaban apretadas contra el pecho y los niños las llevábamos a un lado, sueltas. Me acuerdo de un niño que me dijo que era más divertido mear con alguien que solo. Y así lo hicimos y era verdad. Hierba buena, si quieres gozar, si quieres soñar, con este sonido guillo, mi alma de fumeta, comienza a volar. Y se me va la cabeza cuando tú me metes mano. También me acuerdo de querer dormir en el patio de atrás y de que se riesen de mí diciendo que no iba a aguantar toda la noche. Y de al final dormir en el patio de atrás y no aguantar toda la noche. El ajedrez es un juego mecánico. En algún sitio todas las partidas están ya escritas y solo hay que analizarlas en una computadora. Pero el parchís, amigos, el parchís, como sabe nuestro amigo Antonio, el parchís se fundamenta en la tirada de un dado y esa emergencia del azar en lo real es lo más complejo que se puede llegar a imaginar. aprendido que el mundo y la vida no se rigen por la combinatoria del ajedrez, sino por el azar del parchís. Y precisamente por eso el parchís es el juego favorito de nuestros filósofos, de nuestros poetas y de nuestros paseantes. Recuerdo de cuando un pedo embargaba toda una habitación, intentar aparentar que yo no había sido, incluso cuando en realidad yo no había sido. Me acuerdo de que alguien me contó que si te tiras un pedo delante de una cerilla, sale una gran llamarada azul. Y me acuerdo de que me preguntaba si las niñas, esos seres misteriosos, también se tiraban pedos. Vine a la luz en este florido y espejeante salto de Uruguay hace un siglo, o ayer mismo, o mismo ahora, porque a cada instante estoy naciendo. Era por junio y por domingo y a mitad del día. La casa era larga, oscura y baja, y apropiada solo para que la morasen fantasmas o algunas gentes extrañas y hermosísimas, o un animal blanco y poderosamente milagroso? Fui a la escuela y borroneó mi caligrafía primera, el polvo amarillo de la garganta de las amapolas. Recuerdo también a los animales que colaboraban con nuestras vidas, que abrían cerca de nosotros sus caras santas y sus ojos bonísimos, y aunque de ellos no resten ni los huesos, segura soy de reencontrarlos alguna vez. Apenas rozado el umbral de la adolescencia, Dios me quitó el bosque y me trajo a la ciudad con todos sus espejos. Allí cumplí los estudios de bachillerato, como casi todas las niñas del mundo. Solo que muchas veces una luciérnaga venida de antes me calcinaba los deberes. Terracita en oscuro mediodía, echándome una copita. En ese bar casi esquina con la calle mayor, viendo volar a las moscas, viendo pasar la vida, viendo pasar las chicas. Que todas me acercaría, todas las besaría. Pierdo de vista y porque pasan deprisa. Y apuré el chinchón de un trago, por el culo del vaso dibujé una silueta. Dejé volar. En aquellos días no teníamos automóvil, ni televisor, ni paraguas, y cuando llovía, llovía solamente. Llorábamos por cualquier cosa, cantábamos cualquier cosa, hacíamos cualquier cosa y amábamos cualquier cosa. Nos gustaban los bizcochos, las sábanas blancas, Juan Sebastián Bach y los helechos. Desesperación nos llenaba de espuma y nos lanzaba el uno contra el otro con el falo de cristal erguido como una espada. Y entonces el mayordomo recogía nuestro semen con una cucharita de oro y lo arrojaba a las estrellas. Sol salía, lanzábamos al aire pedacitos de periódicos, cartas de amor, serpentinas y papel higiénico. Mientras tanto, vivíamos simplemente, jugábamos simplemente, amábamos simplemente. Recuerdo que varias veces me diste la pasta de dientes con los dientes y nos bañábamos juntos con nuestras largas piernas de adolescentes turbulentos y muertos de hambre. Los clientes no entendían, la gente curiosa. Y era mi juventud en el espejo del baño y tu juventud corriendo por la arena caliente, cubierto tan solo de alegría. Fuera de aquí, por favor. Entonces yo ponía el disco y me confundía, y tú me besabas y me perdonabas. Siempre es necesario, pero a veces, ¿qué me quiso decir? ¿Qué me estará diciendo? Ya sabes, si quieres jugar con tus dudas, consúltalo. Siempre está en el regazo de la bibliotecaria. El diccionario del limbo. Dícese de la divinidad, de la economía y del comportamiento de los jóvenes. Inhumanidad, una de las cualidades características y definitorias de la humanidad. ¿Hay formas de inhumanidad que son específicamente humanas? Y hay también formas de humanidad que son estrictamente inhumanas. Inocencia, condición o estado jurídico y penal de un delincuente cuando lo protege algún partido político. Juicio. Investigación legal concebida para dejar constancia de la inocencia sin mácula de los jueces, los abogados y los miembros del jurado. Para conseguir tal fin se necesita el contraste de un culpable, al que también se le llama reo o acusado. Si el contraste queda bien claro, el acusado será castigado a diversas penas y las personas virtuosas tendrán una agradable sensación de su propia inmunidad, de su propia moralidad y su propia valía, y por eso la principal función del juicio es afirmar la ley e impedir la justicia. Juventud, periodo de lo posible. Lacayo. En sentido estricto, un lacayo es un criado con librea. Pero aplicar esa palabra a políticos, periodistas, expertos, universitarios y funcionarios es un insulto que los honrados sirvientes no se merecen. Ladrón, con D. Nombre vulgar para el que consigue hacerse con la propiedad ajena. Véase también hombre de negocios. Lectura. Conjunto de lo que se lee. Como en la escuela y en la universidad, en lugar de leer, se busca información, la lectura ha ascendido a la categoría de inútil. y ya solo se la practica en el limbo y sus aledaños. Legislador, persona que hace leyes y dinero, o mejor, persona que hace dinero haciendo leyes. Lelo, miembro de la dinastía reinante en las letras y en la vida. Los lelos llegaron con Adán y, siendo muy numerosos, han invadido el mundo habitable. Hoy en día ocupan los lugares prominentes en la política, el arte, la ciencia, la literatura, el periodismo y todo tipo de actividades corporativas. Y según los expertos, el número de lelos catalanes adultos supera los 4 millones, incluyendo a los expertos responsables de la estadística. Leviatán, enorme animal acuático citado por Hoff. Algunos creen que se trata de una ballena, pero hay expertos que sostienen que en realidad es una rana gigante. Libertad, situación que los lelos se creen que disfrutan. La distinción entre libertad y libertinaje no se conoce con precisión, pero los curas, los psicólogos y los moralistas siguen intentándolo con la ayuda, eso sí, de los expertos. Liberto, literalmente esclavo liberado. En general, persona cuyos grilletes se han introducido tan profundamente en la carne que ya no resultan visibles. Las poetas del limbo escrutó una de sus almas más antiguas y más doloridas y nos dijo: Me acuerdo del momento en que empecé a olvidar lo que había soñado vivir y comencé a recordar lo que realmente había vivido. Porque la pérdida de deseos causa un desconcierto que se alivia con el recuerdo de quienes nos hicieron temblar. Además, cada día me acuerdo de la voz de los poetas y del silencio en el que sucumbo al escucharles. Thank you. los filósofos del limbo, se recogió en una de sus almas más nostálgicas y más misteriosa y dijo: me acuerdo de la guerra de los botones, pero me acuerdo mal. Es el primer fogonazo cinematográfico del que tengo conciencia. 5 o 6 años no más. El primer recuerdo de algo. Ahora sé que se trata de una peli de Yves Robert de 1962, basada en un libro de Louis Pergaud de 1912. Ahora la tengo otra vez localizada. La tengo en mi disquetera, pero aún no me he decidido a verla de nuevo. Tengo un terror auténtico a desaparecer en el mismo momento en el que pulse el play. En la que silenciar algunas palabras era signo de duelo. Cuando alguien moría, su ajuar fúnebre se nutría de una palabra vinculada con él y que nunca más volvería a ser pronunciada. Se elegía una palabra que se identificaba con el difunto, por ejemplo, sabueso, temple o hallazgo. Y el uso de esa palabra quedaba prohibido por ley. En aquella tribu se entendía que las palabras correspondían a los hombres vivos, a los que las mantenían vivas con su vida misma, a los que las hacían elocuentes y significativas con su presencia. Y era como si el hombre concreto y pasajero fuese el único garante de las palabras. Los antropólogos no nos explican cómo es que la tribu conseguía aún seguir hablando. Los filósofos del limbo se interesan por esa lengua agujereada por la muerte. Nuestros poetas, sin embargo, les fascina la naturaleza de ese léxico entrañado, tan íntimo y tan propio, que acompaña a los difuntos en su viaje hacia el otro mundo. Y los paseantes del limbo especulan sobre esa costumbre que engendraba poco a poco un lenguaje de ultratumba. Y se preguntan cómo sonarían esas palabras prohibidas que ya solo eran pronunciadas por los muertos. Thank you. damos la bienvenida al limbo a Iván Illich, el hombre que cerca ya del fin se dio cuenta de que toda su vida había sido falsa. A Iván Illich se le ocurrió un día que sus intentos apenas perceptibles por luchar contra lo que la mayoría de la gente bien consideraba bueno, aquellos impulsos poco claros que había suprimido de inmediato, eso bien podía haber sido verdad y todo lo demás falso. Se le ocurrió entonces que sus deberes profesionales de funcionario ejemplar y en general todo el entramado de su vida familiar y social había sido falso. Entonces trató de defender toda esa vida en su fuero interno y enseguida se dio cuenta de lo endeble de su defensa porque en realidad no había nada que defender. Y fue esa conciencia casi póstuma la que le hizo venir al limbo, porque en el limbo no hay juicio y por tanto no hay defensa, porque aquí, ya lo sabéis, ninguna vida está condenada, pero tampoco tiene salvación. Habituales apenas se oyen. Un año después, los instrumentos musicales ya son otros. Un día ya no reconoce las calles que frecuentaba. Otro día le ofrecen libros y objetos de especies nuevas y desconocidas. Dos o tres años más tarde, comprueba que su lenguaje y sus gestos se han hecho anacrónicos. También le parecen extraños los vehículos que recorren la ciudad. La gente joven se comporta de manera indescifrable. Nada especial le ha ocurrido, pero el tiempo le ha despojado de manera gradual y artera de su mundo. Ahora está solo, como un ser venido de un país remoto. Sus pies vacilan sobre un suelo que ignora y que le ignora. Llega un momento en que nadie comparte sus recuerdos, y entonces su voz no encuentra otro eco que el sonido de sus propios pasos. Pesimista y papanatas. manirroto y sin alas, habitado por manadas de recuerdos sueltos, pero con la memoria también cada día más flácida, confiesa. Que recuerda que de joven alguien le enseñó, ahora no sabe muy bien quién, o que con alguien aprendió, eso ahora tampoco consigue recordarlo con exactitud. Que para poder saborear la vida hay que cortar, barajar y repartir cada día los naipes de la esperanza y del recuerdo. Porque solo que un día se le ocurra prescindir de una de esas barajas, la existencia se le convierte en asfixiante y la vida se le descompone y derrumba lenta y tenazmente. Aunque quizás, y eso tampoco puede recordar, con quién o de quién lo aprendió. La autonomía, la soberanía y la maravillosa experiencia de la autoindeterminación consisten precisamente en eso que, pobre varón frágil, no se atreve a hacer, en prescindir de ambas barajas, de la memoria y de la esperanza, a la vez. Me acuerdo de las mañanas del otoño argentino de 1982. Mis padres nos habían llevado a pasar una semana a una vieja casona en las afueras de Mendoza, rodeada de espacios abiertos, corrales, álamos, frutales y viñedos. Yo tenía 9 años y mi amiga 10. Habíamos construido un pequeño carrito de ruedas que tirábamos de una cuerda y cada mañana marchábamos a explorar los alrededores de la casa llevando en nuestro carro la misma ínfima carga, una cajita de fósforos. Salíamos muy temprano de la casa oyendo las noticias que lejanas en la radio anunciaban eufóricas el continuo derribo de aviones ingleses. Pero nosotras, entre tanto, incendiábamos el mundo lentamente en montoncitos de hojas secas hasta que nos ardían los ojos, y me acuerdo muy bien de ese ardor. Excursión. chicos, lo siento, pero es que trabajamos con material de derribo, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Uno de los lectores de CD ha dejado de funcionar, o sea que serán imprescindibles, pues algo así como 3 segundos de silencio. Mientras saco el CD, lo meto en el otro lector, doy al play, intenta reconocerlo y efectivamente lo reconoce. Sopor de la clase de tecnología, escudriñó en su alma casi por estrenar y escribió: me acuerdo y me entristece pensar en él. Recuerdo los ratos que pasamos juntos, las historias que me contaba y lo bueno que fue conmigo. Lo veo sentado con su camisa de cuadros azules y blancos, listo para empezar a comer con Tomás y yo sentados a su lado, mientras papá nos hacía unas fotos. También lo recuerdo tumbado en el hospital, todo lleno de tubos y diciéndonos: qué valientes sois, hijos míos. En la última imagen lo veo dentro de una caja, envuelto en una sábana blanca, con los ojos cerrados, bien peinado y con las manos cruzadas encima del estómago. Todo el mundo lloraba y yo estaba desconcertada, entendía lo que pasaba, pero no lo quería admitir. Me acerqué hasta él, lo toqué, comprobé que estaba frío, muy frío, sabía que estaba muerto y yo no lo podía aceptar. Entonces tuve miedo, un miedo muy grande, y todavía tengo mucho miedo de poder perder a las personas a las que quiero como a él. Así que, abuelo, que sepas que te quiero mucho, y te aseguro que si pudiera pedir un deseo y me asegurasen que se iba a cumplir, pediría poder verte y estar contigo otra vez. Ed è come la prima volta. Che cosa sei? Non vorrei parlare. Cosa sei? Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita. Non cambi mai. Tu sei il mio ieri, il mio oggi. Proprio mai. E il mio sempre, inquietudine. Adesso ormai. Algunas semanas para confeccionar el guión del limbo necesitamos manosear las palabras. Mordemos sus senos y separamos sus piernas ágiles. Algunas, con su permiso, claro, les levantamos las faldas con nuestros dedos y las miramos desde abajo. A otras, en cambio, les hacemos lo de siempre. Las dejamos en el diccionario y, pese a todo, ya veis, hay veces que no pasa nada. Las decimos y no nos corremos. Y me vendieron un retrovisor para el coche y un reloj de pulsera. Creí que me iban a enseñar los libros de contabilidad y me pusieron delante el puro de soledad. Y lo peor es que aquí da vergüenza hablar del sol. Y lo peor acuerdo de fantasear con que salvaba a alguien que se estaba ahogando y me convertía en un héroe. Me acuerdo de fantasear que de repente me quedaba ciego y todo el mundo, todo, sentía lástima de mí. Me acuerdo de fantasear con ser una niña y tener muchísimos vestidos de fiesta. Me acuerdo de fantasear con heredar gran cantidad de dinero de un familiar al que ni siquiera conocía. Me acuerdo también de fantasear con suicidarme y con la carta que dejaría. Me acuerdo de fantasear con ser cantante solo en un escenario con un único foco sobre mí, cantando con toda mi alma y conmoviendo al público hasta que lloraba de amor y de ternura. Una joroba se parece al monte Gurgú. Ya sabéis que cada uno de nosotros alberga una pluralidad de almas, pero al menos una de ellas es falsa y es esa la que nos vende y nos traiciona. El interés del alma falsa se identifica con el mecanismo de la vida social y por eso el alma falsa encarna los deberes profesionales, familiares, cívicos y sociales. Y si nos descuidamos, nos hace trabajar como bestias y obedecer como esclavos, así que ya sabéis, el enemigo lo tenemos dentro. Salga el sol mañana, yo ya estaré lejos de ti. Fuimos almas impacientes que no lograron coincidir. Quise ser tu amigo, ¿te acuerdas de mí? Fue el que pasó tan cerca y no. Que azotaba un viento de ambición sin fin y no tuviste tiempo para mí. Ya no soy otro de los niños del limbo, enfrascado en sus tareas escolares, supo hacer un alto en el camino para hacernos llegar un alguito sobre sus recuerdos. Me acuerdo de, bueno, en verdad no tengo muy buena memoria, pero me acuerdo de muchas cosas. Esperar un poco, porque ahora no me acuerdo de nada. Me acuerdo de que no tengo memoria y que me acuerdo de lo que no me acuerdo. Yeah. Me acuerdo de que mi abuela me había convencido de que tenía a mi ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Me acuerdo de que alguna vez quise tomarlo desprevenido lanzando mi mano hacia atrás. Pero nunca pude tocarlo. Se ve que adivinaba mis intenciones y siempre se apartaba a tiempo. Et ce n'est que le début, la température va surmonter, oui. Me acuerdo de un día muy caluroso de verano en el que se me ocurrió poner cubitos de hielo en el acuario y se me murieron todos los peces. Me acuerdo de varias veces que me ponían el termómetro en el culo y del miedo que tenía a que se me metiese dentro o se rompiese. Y ya sabéis que hay veces que la noche es una trampa, algo así como un día nublado en el que la lluvia no se decide a caer, pero que está incubándose ahí arriba, negra y fría como la desdicha en una especie de troposfera. No me quite pa', tienes que olvidar, se podrá olvidar, si te hice un mal, olvidar momento de malentendido y el tiempo perdido. Tienes que aprender a olvidar las horas que juntos matamos con nuestros silencios, la esencia del amor. Pero no me dejes, no me quite pa', no me quite pa'. No me dejes más, yo te ofreceré de perla y de brillo, vienen de un país. Este programa ha sido un homenaje al I Remember de Joey Briner y al Je Me Souviens de George Perec. El recuerdo del Ángel de la Guarda es un pequeño homenaje a Idea Vilariño, lectura habitual de los habitantes del Limbo, que se nos murió hace pocos días. Nos han enviado sus Me Acuerdo Patricia Villamor desde Madrid, Socorro Jiménez desde Buenos Aires, Tomás Ibera desde Olivella y Joaquín Esteban desde Valladolid. El autorretrato de hoy ha sido de Marosa Di Giorgio. Iván Illich, como sabéis, es un personaje de Dostoyevsky y la teoría del alma falsa la hemos tomado de un personaje de Saúl Bellow. El Diccionario del Limbo, como siempre, de Ambrós Bierce, y han colaborado también Jorge Eduardo Eielson, Agustín Fernández Mayo, Esperanza López Parada y algunos otros de cuyo nombre no quiero acordarme. La historia de un gran rey. que murió de amor porque no pudo conocer. Y nos gustaría decirte que nos encantaría que este programa fuera para ti como el aroma del café, los zapatos bien usados o una caricia en la mejilla. Queremos insistir una vez más que nunca seremos más jóvenes que hoy y que en este preciso instante, aquí en el limbo, todavía nada ha comenzado y al mismo tiempo ya todo ha terminado. Aunque en nuestro caso, la ventaja de la mala memoria es que nos permite disfrutar varias veces por primera vez de las mismas cosas buenas. Y ya sabéis que en el limbo tenemos debilidad por las personas que a nadie importan y que se pierden en lugares que tampoco importan. En el limbo brindamos a las nubes, a las ranas, a las arañas, a las piedras y a todos los gusanos de la tierra, sin olvidar a los jazmines o a las uvas. Ya sabéis que las estrellas no están lejos ni cerca, que son solamente estrellas y que brillan y desaparecen y vuelven a brillar y desaparecen otra vez, como todas las cosas, como tú, como nosotros, como estas palabras que te enviamos un martes sí y otro también desde el mismísimo Olimpo. Y nos intriga muchísimo que la luz, la luna y la leche se escriban con L como el limbo y que la tristeza y el hastío se escriban con T como la muerte, y no sabemos por qué las palabras que empiezan con A como amarillo, amor, animal, ámbar y alegría viven casi siempre en un jardín lujurioso.